bienvenida a los astrólogos. Los number one. Bienvenidos, como todos los jueves, primeros jueves de cada mes. Aquí están Miro y María. ¿Cómo les va? Bien. Así nos trata la vida. En tiempos de Escorpio, como a todo el mundo, con conflictos. Feliz cumpleaños. Gracias, igualmente. Gracias. Por tocayo escorpiano. Sí, momentos de conflictos del año. Hoy luna llena. Tauro. Oposición sol en Escorpio. Así que es un bonito momento, oposición sol luna. Sí, sí. Bueno, como para un comer. Un momento para que salga el lobo. Sí. ¿Qué sería eso? Aullar. Salga el lobo. Ya verá qué le pasa al lobo. Pero tiene que salir. Bueno. Por eso las leyendas del lobisón están asociadas con este momento de luna llena, porque es un momento de oposición entre sol y la luna. Uh-huh. La luna llena será muy romántica, pero encierra otro contenido en astrología, que es la luna compitiendo al máximo con el poder del sol, digamos. Últimamente me está pasando mucho que salgo y digo, miro la luna y digo, ajá, era luna llena. Uh-huh. No sé si es la edad. Pasan cosas con la luna. Pasan cosas, hay una energía cargadita, ¿no? Igual se celebra mucho el día de luna llena, pero en realidad es el máximo divorcio entre el sol y la luna, es el momento de enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino, entre lo activo y lo receptivo, por decir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Esto que dice Miro es que la luna y el sol compiten porque compensa la distancia con el volumen, ¿no? Entonces la luna se ve tan grande como el sol, cuando en realidad es una pequeña piedrita y el sol es... ¿Cuántas veces? Una piedrota. Grande, una pequeña piedrota. Una pequeña piedrota prendida a fuego. Bueno, y... Veo que han estado hablando de la sucesión de Fibonacci. Sí, ojo. Erróneamente. Por eso trajimos un poco de data para ver cómo... ¿Rectificaron? Claro. ¿Ya rectificaron? Y estábamos Hicimos en Hicimos algunos Pero números. Podés aportar, si querés, alguna cuestión para clarificar la sucesión de Fibonacci. Fibonacci era un muchacho que viajaba con su papá de Italia, del sur de Italia, a algún lado de lo que es hoy Libia. Para comerciar, le compraban a los árabes telas y piedras, y después las llevaban y las trabajaban en Italia y las vendían. Entonces, el pibe de joven entró en contacto con la matemática árabe, con la forma de contar de los comerciantes árabes, y se interesó mucho por eso, y se le despertó el interés por los números. Entonces, en un momento se compra un par de conejos, una pareja de conejos, y empieza a observar cómo se reproducen los conejos en las sucesivas generaciones. O sea, la primera pareja de conejos genera un hijo, ese hijo obviamente tiene relaciones con la madre o con alguna hermana, vuelven a producir descendencia y así se produce lo que vio él, que generación tras generación se producía una serie numérica cuya característica es que el número siguiente es la suma de los dos anteriores. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si uno empieza por 1, el número siguiente es 1 porque no hay anterior. También 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13. Entonces así va progresando esta sucesión. Pero esto no termina acá. Si uno hace una división entre 1 y todos esos números, 1 dividido 2, 1 dividido 3, 1 dividido 5, 1 dividido 18, 13, 21, bla, bla, bla, 34, 55, esas fracciones tienden a un número. ¿Está bien? Ese número al que tienden las fracciones que produce la serie de Fibonacci es un número que se llama, un número famoso que no me acuerdo cómo se llama en este momento, lo estoy leyendo de acá, que no sé si es E o N. Acá está. ¿Cuántas fórmulas diferentes? Acá está, phi. El número al que tienden es phi. Y phi es la sección áurea, ¿sí? ¿Qué es la sección áurea? Está construido La sección áurea es una relación numérica que se puede constatar perfectamente en una cajita de cigarrillos o en una cajita de fósforos. O en esta pantalla que estamos viendo, tienen una relación que consiste en que el lado más largo más el lado más corto, ¿sí? El lado más largo es a la suma de los dos lados, como el lado más corto es al lado más largo. Es una relación. Cuando pasa eso, cuando están en la misma relación, este es a esta suma como este es a este. Digamos, cuando pasa eso, se desarrolla una espiral que es propia de los caracoles, de los girasoles, de las paltas, de los alcauciles, de todos los ordenamientos vegetales y biológicos están ordenados de acuerdo a esta sucesión. Los hombres lo observaron de la antigüedad y lo llevaron al Partenón, a las pirámides, a todos lados. Claro, eso te iba a decir. La belleza clásica está basada en el número phi. Ajá. O sección áurea. Y se usa para la construcción natural, se usa en este método, ¿no? La naturaleza construye con este método, uh-huh, apilando en espirales que tienen que ver con esta relación. ¿No viste los helechos esos que son así? O cactus, o cualquier cactus, espiral en la naturaleza cualquier... es una sección áurea. Mirá, tenés mandala. Ajá, mira, mandala natural. Sí. Qué interesante esto de la... Lindo. Dice que los machos de una colmena de abejas tienen un árbol genealógico que cumple con esta sucesión. Dice que el zángano, uno es el macho de la abeja, no tiene padre, pero sí tiene una madre, uno, uno. Dos abuelos, que son los dos padres de la reina, uno, uno, dos. Tres bisabuelos, etc. Qué loco, ¿no? Hay qué loco, cosas, ¿no? Mi conclusión, qué loco, que van, ¿no? Que va, o sea, desde la geografía, ¿sí? Desde la geografía hasta la biología pasan por la sucesión de Fibonacci, como si la, o, como, o por la sección áurea, como si esta relación estuviera, fuera una de las leyes sagradas, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza. Y como demostrando que la naturaleza no necesita muchas leyes, los seres humanos necesitamos muchas leyes. La naturaleza con pocas leyes y con mucha economía puede hacer maravillas. Esta es como una ley o una relación fundamental que está en la naturaleza hasta decir basta. Y nadie de las ciencias duras, sin apelar a una inteligencia colectiva, puede explicar esto. De que esto se halle en el trazado de un girasol o en cómo la forma que forman las olas en... Si uno saca fotos de olas, digamos, siguen la sucesión de Fibonacci, bla, bla, bla, y así son los nautilus del fondo del mar, y así es todo en la naturaleza. El oído humano. La relación de Fibonacci está, por ejemplo, acá. La relación que hay entre este dedo y esta totalidad... La, ¿sí?, falange. La, entre la primer falange y la suma de la primera y segunda falange es la misma que hay entre la segunda... Entre esta parte, la primera y la segunda, en relación a todo el dedo. Mm. Todo el dedo está en esa relación respecto de la mano. Claro. Es 1,4 y pico, ¿está bien? O sea, esto es la palma de la mano, uh-huh, es 1,4 veces más larga que el dedo mayor. El largo total de la mano es 1,4 veces menor que el antebrazo. El antebrazo y la mano es 1,4 veces menor que todo esto. Y así, eso es el hombre de Vitruvio de Leonardo. Claro. Es la relación de la serie de Fibonacci con la naturaleza. Y como nosotros somos producto de la naturaleza, también estamos construidos en base a esto. Digamos. Bueno, ahora en vez de contar ovejas para dormir, me voy a contar conejos. Pero tenés que aprender a contar 1, 1, 2, 3, 5, 8. Voy a contar Fibonaccis. Voy a contar Fibonaccis. Es un buen insulto ese también. No está a contar Fibonaccis. Muy bien. Bueno. Qué interesante. Bueno, pero yo me quedé un poco, porque hoy anunciamos, ¿no?, que venían los astrólogos de ofrendas urbanas oficiales. Y que nos iban a contar un poco acerca de Júpiter. Bueno, o sea, no sé, por ahí, claro, qué sé yo, pero yo me quedé, claro. El maestro que realmente, el que enseña, el que sabe, ese Júpiter, en la carta natal, representa... Mira, reúne muy bien estas cualidades, entonces... Te está pasando la posta, ¿vale? Con la excusa ¿qué jupiteriana, pasa con Júpiter? Pero... ¿Cuál es la de Júpiter? Júpiter es el nombre romano del dios Zeus. El dios Zeus, el jefe del Olimpo. El Olimpo es la conciencia para los griegos. No eran tan pelotudos de pensar que los dioses vivían arriba de una montaña cagándose frío. Pensaban en otra cosa. El Olimpo es la conciencia, Zeus es el jefe de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Es el que le da sentido a la existencia. Y eso es el planeta Júpiter en una carta natal. Habla del sentido que para cada uno de nosotros, siempre distinto, tiene la existencia. ¿Y dónde y en qué lugar de la existencia uno va a aplicar este sentido? ¿En qué escenario? Entonces Júpiter nos da esa información. Como hechos de la Tierra, esto es analógico, así que va desde lo más alto a lo más bajo, como hechos de la Tierra corresponden a los tíos, a el tío rico, digamos, de los de Pato Donald, es Júpiter en persona. O sea, alguien que no hace de padre, porque no impone autoridad ni dice qué hay que hacer. Sino que amplía. Sino que amplía, amplifica las experiencias del sobrino. La sensación de bienestar. Júpiter es un planeta, lo que los antiguos llamaban benéfico, el planeta asociado con el planeta de la suerte. Es como un mecenas. El mecenazgo, sí, es jupiteriano. Exactamente. Pero Júpiter es el maestro Júpiter. Pero aparece en un momento y después te deja que te deja. No es que como un Saturno que vendría a ser un padre, alguien que te sostiene. Júpiter señala y listo. Señala y te tira la onda y sigue su camino. Te enseña, claro, te muestra el sentido. No. Es para allá. Claro. Te muestra la flecha, también está asociado con Sagitario, es el planeta asociado a Sagitario. Capo, eso representa la flecha, el arquero. El arquero, claro. Exactamente. Entonces esto es Júpiter. Júpiter es gaseoso. Júpiter es el mundo de las ideas, ¿no? En astrología representa este chirimbolo, este simbolito, representa también cómo estamos parados ideológicamente frente al mundo. Entonces el mundo de las ideas, por eso hablo de lo gaseoso, porque no es concreto, ¿no? Es ideal. Efervescente. Sí. Escapa. Sí, globo. Fantasy. Es curioso, en la mitología. Not reality. Me llama siempre la atención cómo las cualidades que se les atribuyen simbólicamente a los planetas desde algo ancestral, no desde la mitología, coinciden con las cualidades físicas que después los astrónomos, miles o cientos de años después, descubren. Por ejemplo, Júpiter está todo hecho de hidrógeno principalmente. Entonces tiene un núcleo metálico de hidrógeno, una capa líquida de hidrógeno alrededor y una capa gaseosa de hidrógeno, que es lo que nosotros vemos. Hidrógeno en sus tres estados. El hidrógeno metálico gira a mucha más velocidad porque está en el centro que el hidrógeno líquido, que gira a menos velocidad. Y a la vez el hidrógeno líquido gira a menos velocidad que el hidrógeno gaseoso de afuera. Entonces eso es un generador de electricidad. Entonces Júpiter genera un campo eléctrico casi del tamaño del Sol. A pesar de que es 1300 veces más chico, compite con el Sol en campo eléctrico. ¿Qué hace ese campo eléctrico? Está orientado hacia afuera del sistema solar y protege eléctricamente al sistema solar. ¿Cómo sabían los griegos que Júpiter es el protector? Zeus. El gran protector. Claro. ¿Cómo? Zeus, protégeme. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían? ¿Había una escalerita que no vimos? No sé. ¿Cómo sabían los chinos, por ejemplo, que teniendo el I Ching 64 hexagramas que se derivan de 8 trigramas, ellos conocían a Urano, el octavo planeta? Y uno dice, ¿cómo conocían a Urano? Si Urano lo descubrimos la civilización occidental en 1700 y pico por medio de un telescopio. Después de descubrir a Urano, Le Verrier se dio cuenta, el tipo que lo descubrió, se dio cuenta que Urano era visible a simple vista. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Esperar 1700 años... Pero bueno, Júpiter tiene que ver con las ideas, con la ideología. Entonces tener, por ejemplo, Júpiter en un signo como Tauro representa, bueno, ideología acerca de la comida. O también como representa la abundancia, es el planeta más grande del zodíaco, del sistema solar. Entonces, bueno, también representa, también simbólicamente representa lo que es mucho, exceso. Júpiter en Tauro te da, por ejemplo, grandes gordos, dos personas que comen mucho. grandes gordos gaseosos. Grandes gordos. Los personajes de Botero. Seguramente, Júpiter en Tauro. Bueno, nada, Júpiter tiene que ver con eso en una carta natal, ¿no? Como decía Miro, con los tíos. También tiene que ver con los viajes. Viajes, no solo. O sea, viajes de la conciencia, no solamente viaje de... Del culo. Del shopping, al shopping de Miami, sino que... En nuestra cultura están muy... asociados. Muy superlativizado el hecho de viajar. Porque viajar significa tener tiempo libre, plata para hacerlo, esclavos que dejar en el lugar donde uno se va, etc. Mucha organización y mucho poder para viajar. Entonces está muy superlativizado. En astrología, viajar es la versión más... Básica del planeta Júpiter, digamos. O sea, si no entendí Júpiter, viajo. Si tengo un buen Júpiter y no lo entendí, viajo. Viajo mucho, me la paso viajando y riendo, y celebrando y brindando. Pero si en realidad lo que está pasando es que si tengo un buen Júpiter, tengo una posibilidad de encontrar sentido allí donde otras personas no lo ven. Puedo entusiasmar, puedo contagiar alegría. ¿Y qué hace la humanidad con eso? Se lo gasta en una fiesta, en un crucero, en un avión, en un viaje a París o a Miami, cada 15 días. La gente que tiene la posibilidad de contagiar alegría, es decir, la gente que para nuestra cultura tiene suerte. Claro, lograr ese estado idílico que uno supone que está en los viajes, claro. ¿No? Esa liviandad. Pero cómo la función colectiva de contagiar alegría, ¿sí? El tipo que... Cada uno tiene en su carta determinadas cualidades que lo hacen singular, ¿sí? Entonces se trata de poner en práctica y en marcha y en realidad esas cualidades. ¿Sí? La cualidad de Júpiter es la abundancia. Si uno tiene esa cualidad, otros no la tienen. ¿Cuál es la misión desde el punto de vista del sistema solar? Que alguien con ese jupiterazo distribuya, reparta, entusiasme con su optimismo y con su fe en la vida. Muy por el contrario, si me la gasto en viajar, me la gasto en mí. Claro. Listo. La suerte me la gasto en mí. Señores. No sea egoísta, jupiteriano. Regálenos un viaje. Muy interesante, muy lindo. Sí. Seguiríamos. Sí, una sola cosa, ¿no? Por favor. Con respecto a Júpiter en el cuerpo. Júpiter en el cuerpo rige las articulaciones. Júpiter es lo que articula lo que está entre lo que está arriba, el mundo de la mente, y el que está abajo. Rige las articulaciones y rige el hígado. Sí. Uh-huh. Y rige algo que es el algoritmo, los por excesos. Ejemplo, de distribución de la energía en un sistema. Esa es la función. Por ejemplo, una semilla ya sabe. Que primero tiene que salir genética. La raíz, después el tallo, después las hojas, después las flores, después el fruto. ¿Dónde está esa información? Para la ciencia, ¿dónde está? En el ADN. Bueno, eso es Júpiter. Y perdón, decía lo del hígado, quería completar esta la idea de Júpiter asociado con el hígado, porque el hígado es el gran benéfico, a veces nos juega la mala pasada de decir, una más, no pasa nada, una más, agrando, me excedo. Uh-huh. Entonces, bueno, le entro una, le entro a la otra, y después el hígado me pasa una factura, ¿no? Hoy con Júpiter nos pasamos, ¿no? Con Júpiter nos pasa, nos excedimos. Así es Júpiter. Bueno, chicos, muy bien. Los íbamos a invitar a escuchar una canción, pero nos hemos quedado cortos, así que se las vamos a convidar después. Claro, la realidad siempre es más corta que el exceso, ¿no? Se nos hace chiquitita. Bueno, gracias por visitarnos, gracias por escucharnos. Miro y María y Miro, nuestros astrolocos, nos veremos. Muchas gracias. El mes que viene, en la última emisión del año de Los Astrolocos. De Saturno. Vamos a Saturno, ¿le toca? Sí, vamos a ver. Ese guacho. Sí, fresco, vamos a traer fresco. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces una tanda y después tenemos más ofrendas urbanas.